Planeta Urantia presenta El libro de Urantia y la nueva era. Muchas personas que aún no conocen por completo el contenido de la quinta revelación, se preguntan si el libro de Urantia pertenece al movimiento de la nueva era. Pero para responder esta interrogante primero, tenemos que definir qué entendemos por nueva era, si queremos encasillar un libro en tal denominación. Podemos definir como nueva era un conjunto de movimientos de creencias espirituales los cuales no necesariamente están coordinados o relacionados entre sí. Se llama nueva era porque muchos de estos movimientos nacieron en la idea que la humanidad estaba entrando en la era de Acuario, y esto provocaría una especie de salto, evolución o renovación del ser humano cuya consecuencia sería un mundo de paz y armonía. Los movimientos pertenecientes a la nueva era toman ideas de diferentes religiones y prácticas ancestrales, suelen también estar involucrados en terapias alternativas y medicina natural. Los movimientos nueva era son por naturaleza dispersos, muchos creen en cosas como el karma, la reencarnación, que cada persona posee una parte de la verdad, que no existe un Dios castigador, que todos somos uno y muchas otras cosas más, que han recopilado mediante el sincretismo de diferentes creencias religiosas. También existen grupos nueva era que profesan estar en contacto con seres extraterrestres o divinidades. Algunos grupos nueva era se caracterizan por comportarse como sectas y por poseer líderes carismáticos. Algunas agrupaciones cristianas han dicho que el libro de Urantia es nueva era, a veces por ignorancia y desconocimiento del contenido del libro, aunque otras veces simplemente con mala intención, pues intentan alejar a sus fieles de otras creencias. Pero lamentablemente para todos esos críticos, el libro de Urantia no pertenece a los movimientos llamados de la nueva era. Antes hay que mencionar que el libro de Urantia está dividido en cuatro secciones, y una de ellas trata exclusivamente de la vida de Jesús de Nazaret. Sin embargo, el libro de Urantia no es un libro cristiano. Los cristianos creen en el pecado original cometido por Eva. Creen que la humanidad entera fue portadora de ese pecado y que por lo tanto Dios sacrificó a su Hijo en la cruz para empatar la situación y salvar a la humanidad. Los lectores del libro de Urantia saben que nunca ha existido una edad de oro de la humanidad, y que por lo menos llevamos 1 millón de años luchando y avanzando por la dura senda de la evolución, y que Dios nunca necesitó ver a su Hijo Jesús torturado y asesinado para redimir un pecado original inexistente. Hecha esta aclaración podemos proseguir. El libro de Urantia no es nueva era porque no sostiene que esté próxima a una era de paz y armonía. Una época donde la humanidad dé un salto cuántico, o pasemos a la cuarta dimensión, o se eleven las vibraciones del ser humano. El libro de Urantia es indiferente a la nueva era de Acuario. Pero sí sostiene que, luego de largas y duras batallas sociales y espirituales, el hombre sin duda alguna podrá llegar a una etapa donde se terminen las guerras y todo conflicto armado. Y tal vez eso ocurra dentro de cientos de años, 1000 años, 10.000 años, 100.000 años o en 1 millón de años más, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo vamos a tener que construir nosotros mismos. Las soluciones no van a caer del cielo ni van a bajar los extraterrestres a resolver todo por nosotros. El libro de Urantia no es nueva era porque no llama a las personas a relativizar el bien y el mal, pero sí define claramente el mal y el pecado. Estos conceptos difieren bastante de los cristianos. El libro de Urantia no es nueva era porque no sostiene la reencarnación o la inmortalidad inherente e incondicional del alma. Tampoco sostiene la idea del karma. El libro de Urantia no es nueva era porque no posee un líder de ninguna clase. No existen contactados o líderes carismáticos, no existe una jerarquía ni estructura religiosa. El libro propone que la experiencia religiosa sea algo enteramente personal. El libro de Urantia no es nueva era porque sostiene que no se puede contactar verdaderamente con los muertos. El libro de Urantia no es nueva era porque le entrega nula validez a la astrología, la magia, el tarot o la adivinación, y en contraste promueve la ciencia como método para conocer el universo. El libro de Urantia no es nueva era porque no es un sincretismo de diferentes religiones. El libro de Urantia no es nueva era porque no está relacionado con las canalizaciones, mediums, hipnosis, yoga, milagros y sanaciones. Y por último conviene señalar que el libro de Urantia no es una religión. Es una cosmovisión, pues la religión es personal. Así se aclara dentro de sus páginas. Así lo entienden sus lectores y así lo entenderán sus detractores y críticos, una vez que lean el libro de Urantia completo, de manera deportiva y con la mente abierta. Tal y como debe de ser entendido todo aquello que es verdaderamente importante y trascendental en este mundo.